país muy chico, a Dios pido que lo ampare. No hay país que se compare, no hay país que se compare con su belleza y su suerte. Y yo podría servirte todo, todo en claridad, no miento, digo verdad. Yo soy boricua hasta la muerte. Soy boricua. Somos hermanos los que vivimos allí. Yo quiero tanto a mi país, yo quiero tanto a mi país, de donde sale con suerte. Puerto Rico, yo iré a verte tan pronto Dios lo permita. Mi voz te canta y te grita, yo soy boricua hasta la muerte. Soy boricua hasta la muerte.